Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepian. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Buenas noches, otra vez por acá. Otra vez con la intención de que escuchemos un disco de vinilo de principio a fin. Estás en Radio Kermés, en el 106.1 del dial o en radiokermés.com, en cualquier otra parte del mundo donde estés. Desde ya, y como lo decimos siempre, y si ya nos escuchaste o no, y tal vez es la primera vez que nos escuchás, te vamos a decir que este es un momento de donde somos realmente egoístas y nos vamos a dedicar a nosotros mismos. Al término de unos, podríamos decir que entre 30 y 40 minutos, o por ahí un poquito más, nos lo vamos a regalar para nosotros mismos, escuchando eso que nos hace feliz, que es la música. Pero como lo anticipa la presentación que me antecede, esto es vinilo, y lo que vamos a escuchar es un disco de vinilo de principio a fin. Hoy traemos a Hamlet Lima Quintana, de un vinilo del año 67, Yo también canto mis canciones. Descendiente de la tribu Coliqueo por vía materna y de varias generaciones de criollos por la paterna, Hamlet Lima Quintana nació de padres poetas y cantores. Un 15 de septiembre del año 1923 en la ciudad de Morón, pero se reconocía de Saladillo, del campo donde pasaba largos meses, o donde ha pasado largos meses de su infancia. Entre el año 40 y 60, Lima Quintana fue músico y cantor en la compañía de Ariel Ramírez, y luego con los grupos Los Mandingas y Los Musiqueros, con Arnedo Gallo, padre de Diego Arnedo, hoy bajista de Divididos, un virtuoso bajista del rock nacional. Si bien el nuevo cancionero tuvo una fundación orgánica en Mendoza en el año 62, de la mano de Armando Tejada Gómez, Tito Francia y Carlos Matus, el marido de Mercedes Sosa, Lima Quintana, por si no lo sabías, Lima Quintana, o Hamlet Lima Quintana, era el marido de la negra Sosa, de Mercedes Sosa. Él en Buenos Aires generó en paralelo composiciones con el mismo espíritu de aquel movimiento, y sus músicos como Mercedes Sosa, que recién hablábamos, o Horacio Guaraní, César Isela, fueron tal vez sus más notorios representantes sobre el escenario. Hamlet Lima Quintana fue musicalizado, entre otros, por Enrique Liopis, Carlos Guastavino, César Isela y el señor Oscar Alemán, como si faltara alguien, ¿no? A contrapelo de la ortodoxia folclórica, paisajista, tradicional y nativista, si se quiere, Lima Quintana puso siempre al hombre en el centro de la producción lírica. Una de sus últimas andanzas públicas fue por Cuba, con El diario del regreso, una cantata inspirada en la figura del Che Guevara, que compuso junto a Cardoso Campo y al que Jairo le puso su voz. Además de su actividad artística, trabajó en las redacciones de las agencias de noticias United Press y de la sección política del diario Clarín. También se desempeñó como cobrador y vendedor de la editorial Sudamericana, y además fue empleado del Instituto Nacional de Cinematografía. Quintana Lima falleció el 21 de febrero del año 2002, a los 78 años de edad, y dejó más de 400 canciones o composiciones, una barbaridad. Entre ellas, una de las más destacadas de nuestro folclore, y que seguramente la reconoces, es Zamba para no morir.

sangre sobre la sangre, bruja sobre la bruja, de tanto estar amando nos vamos haciendo carbón. Somos dos astillas hechas humo, brasas en la historia, una memoria. Vengo arrimado al fuego, yo no pensaba arderme, pero me está gustando por vos hasta hacerme carbón. Vinilo, música con revoluciones. Les diré si están oyendo. Les diré si están oyendo porque yo vivo cantando. Y porque de cuando en cuando me pongo a llorar sonriendo. Mírenme, ya me están viendo crecer en el diapasón. Tener turbio el bozarrón y duro como el guijarro. He cruzado mucho barro sin mancharme el corazón. Siempre que pienso en mi vida, siempre que pienso en mi vida, me acuerdo de Saladillo. Allí pasé muy sencillo como un agua adormecida. Me dicen bala perdida, no tengo ningún portón. Y me acuerdo del Malbón, de mi madre y de mi raza. Era una estrella la plaza que me cobijó en Morón. ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir si yo no soy un recuerdo? Cantando siempre me muerdo lo que puede hacer sufrir. Uno siempre quiere ir, aunque el ir a uno lo mata. Yo soy el que se desata y avanza desde el abuelo. Aprendí a pisar el suelo apoyando bien la pata. Mírenme, ya me están viendo. Mírenme, ya me están viendo dibujando algún camino. Yo no canto por el vino, sino porque están oyendo. Voy como un pueblo sufriendo desde el alba la oración. Y me convierto en canción que al sueño no le hace trampa. Canto por sangre de pampa y el duro amor al fogón. Vinilo, surcos, púas y diamantes. Andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas, y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizontes ni acercar a la mañana mi boca. Labio carne de cobre, y acercar a la mañana a mi boca. Labio carne de cobre, voy intentando un aclarar sobre el vacío del sol,

fruto maduro, color de tierra, mis manos se van cayendo en ondas quebradas y alzando en pagualas el oro del pan. Cayendo en ondas quebradas y alzando en pagualas el oro del pan. Golpes abriendo los pechos, la tierra se sembra y se vuelve mujer. Derrama en el pecho herido, corazón de olvido que vuelve a nacer. Derrama en el pecho herido, corazón de olvido que vuelve a nacer. Mi voz ya es árbol añoso, el hacha lo endureció, y estoy volviendo a la tierra con cantos de piedra redondos de sol. Y estoy volviendo a la tierra con cantos de piedra redondos de sol. Vine una dulce mañana con mis harapos tejiendo el amor, y vuelco desesperado lo que me ha entregado mi pueblo mayor. Y vuelco desesperado lo que me ha entregado mi pueblo mayor. Tiempo donde brama el toro, sangre de chala y el viento cereal. Mi tierra es hembra y la quiero, le daré mi cuero si lo quiere usar. Mi tierra es hembra y la quiero, le daré mi cuero si lo quiere usar. Mi voz ya es árbol añoso, el hacha la endureció, y estoy volviendo a la tierra con cantos de piedra redondos de sol. Y estoy volviendo a la tierra con cantos de piedra redondos de sol. Esta será la huella del Pampa Mapa, huella de cuatro vientos, nadie la tapa. Mi tierra de hechicería, viento cereal y surco y lagrería, corazón de galope sobre el mar Pampa, toro en el oro y la guampa. A la huella un abuelo que fue mestizo, le quebraron la tierra. Pobrecita mi tierra tan cuatreriada, la cruz del sur te nombre la iluminada. Igualito que el aire, no tengo dueño. Ilumino la noche, mechero, con luz de canto. Nunca bajé en la jeta, avergonzado. Como los girasoles, mi sur palpita. Va la torcasita, oh, pobrecita mi tierra tan cuatreriada, la cruz del sur te nombre mi negra la iluminada. Vinilo, discos en serio, discos de verdad. Perdido en sombra, tarde en la vida para ponerse a crecer. Ser te llamará dura simiente gris. Amo tu greda, lleva en tu nombre, mi nombre se hace canción. Oh, amo tu greda, lleva en tu nombre, mi nombre se hace canción. sé que fui desde ayer como un hacha golpeando la flor. Pero tu vaso pintaba al hombre nacido para volver. Cuánta vergüenza por tu pureza, tierra, te pido perdón. Esta es mi propia voz, verse en el río, darse en el aire, fuego encendido al vivir. Verse en el río, darse en el aire, fuego encendido al vivir. Sé creer en mí, pero se me perdió. Cuánta vergüenza por tu pureza, tierra, te pido perdón. Cuánta vergüenza por tu pureza, tierra, te pido perdón. Sé que fui desde ayer como un hacha golpeando la flor, pero tu barro pintaba al hombre nacido para volver. Cuánta vergüenza por tu pureza, tierra, te pido perdón. Qué lindo ha de ser que digan, allá va Lucero Cruz. Qué lindo ha de ser que digan, allá va Lucero Cruz. Si uno ha aprendido a sentir como un vino hecho de luz, flotando en la cruz del sur sin aprender a morir. Mi zarpa en la tierra, le quito al río la arena. Clavo mi zarpa en la tierra, le quito al río la arena. Al tiempo lo sé buscar por la bodega más vieja, siempre mi carne reseca, la luna quiere bailar. Como el vino del hombre que va inventando los sueños, soy como el vino del hombre que va inventando los sueños. Vivo de tanto insistir, mi nombre no tiene dueño. No voy a un pájaro muerto para que vuelva a vivir. Y hasta el final de las uvas, cuando muera, he de ir, y a mi nombre con el vino, el viento lo ha de escribir. de estos pagos. Yo soy pampeano, que diga yo soy pampeano. Pueblos de todas partes son mis hermanos, que diga yo soy pampeano. Yo no soy de estos pagos, soy de Morón, que diga soy de Morón. Y confundo el lucero con corazón, que diga soy de Morón. Este es un triunfo viejo pa' recordar, que diga pa' recordar. Porque el olvido se ha hecho pa' terminar, que diga pa' recordar. No confundas el alba con la oración, que diga con la oración. Mirar de mis ojos con la intención, que diga con la oración. Dije cuando empezaba, no soy de aquí, que diga no soy de aquí. Si alguno me reclama, yo soy de allí, que diga yo soy de aquí. Este es un triunfo viejo para recordar, que diga para recordar. Porque el olvido se ha hecho para terminar, que diga para recordar. Silbo es con el vino de las penitas. Si se macha en el silbo es con el vino de las penitas. Silbando se me alargan los ojos con el llanto del viento, hojita viva de mi silbido. Con el llanto del viento, hojita viva de mi silbido. Iré, iré como el agua turbia bajando, mordiéndome el aliento, boca hecha arena sin poder cantar. Tan duro y doloroso. De mi guitarra que como el viento se me deshace. La raíz de mi guitarra que como el viento se me deshace. Corazón, te llaman el silbador. Te callas las palabras para que nazcan apretaditas. Te callas las palabras para que nazcan apretaditas. Iré, iré como el agua turbia bajando, mordiéndome el aliento, boca hecha arena sin poder cantar. Corazón tan duro y doloroso. Se termina un jueves, ya cerca de la medianoche, o tal vez del domingo si es que estás escuchando la repetición. Lo que no se va a terminar es esta o este amor que tenemos todos los que hacemos vinilo por la música. Y sobre todo por rescatar esas cosas que por ahí no son fáciles de escuchar o que ya están en desuso, como escuchar un disco completo. Ahora se usa mucho más picar cositas por todos lados, que es una de las también atractivas formas de escuchar música actuales. Esto es Vinilo, o esto fue Vinilo, que sale por Radio Kermés en el 106.1 del dial. Los espero el jueves que viene, si es que nos escuchás el jueves, o si estás escuchando la repetición, te espero el domingo también a las 11 de la noche. Jueves o domingo a las 11 de la noche. ¿Qué más te puedo decir? Esto es Radio Kermés y esto fue Vinilo. Hasta luego.